Hola, soy Eva Palazón y voy a seguir con la conclusión. Nos habíamos quedado en el párrafo 12. El párrafo 12 explica muchas cosas y, de hecho, sus temas son la situación actual, es decir, a mediados del siglo XX, que había entre hombres y mujeres, su causa, sus efectos y la posible solución que da Simone de Beauvoir. Bueno, la situación que dice que existe entre hombres y mujeres en su tiempo era así, de igualdad teórica en la desigualdad práctica. Esto es literal. ¿Qué significa? Pues igualdad teórica es igualdad en las leyes y desigualdad práctica es desigualdad en la vida cotidiana, en el día a día. Es decir, es una situación de justicia legal en la injusticia práctica, diaria, cotidiana. Bueno, ¿qué la causa? Pues según de Beauvoir, el hombre propuso esta situación de su tiempo, la igualdad teórica en la desigualdad práctica, para intentar ocultar su despotismo. ¿Qué es el despotismo? Pues, hombre, tiene varios significados, pero yo creo que aquí significa el abuso de superioridad que estaba cometiendo contra la mujer, su autoritarismo hacia la mujer. Así es que el hombre la propuso para ocultar su falta, ¿no? Pero la mujer sufre esta situación. ¿Y por qué no se rebela? Pues en parte, porque mientras la sufre, en esa situación oculta que su cobardía, es decir, que no es valiente para asumir su responsabilidad, su libertad. Lo digo con otras palabras. La causa de esa situación que ella llama actual, porque es de su tiempo, de igualdad teórica en la desigualdad práctica, es que ni los hombres ni las mujeres de su tiempo asumían su mayoría, en su mayoría, la parte de responsabilidad que tenían de que existiese esa situación, ¿eh? ¿Por qué? Pues esto lo tenemos que encuadrar en su existencialismo para entenderlo, y es porque la condición humana hace que en parte queramos trascendernos, ser libres, proyectarnos. Desde luego, realizándonos en nuestros propios proyectos elegidos por nosotros, pero por otro lado, preferimos huir de nuestra libertad a menudo porque sabemos que entonces somos responsables de nuestras acciones y eso nos puede crear bastante angustia. Bueno, pues eso, el hombre en esa situación se cree así en principio que se encuentra bien, porque esa situación de igualdad teórica en la desigualdad práctica, porque puede seguir siendo despótico en la práctica, pero así en la democracia parece que no lo sea, por la teoría, y la mujer puede seguir no siendo libre y por lo tanto no asumiendo su responsabilidad y siendo cobarde, ¿vale? Sin embargo, en lugar de procurarles beneficios a los hombres y mujeres, las consecuencias de esta situación son siempre conflictos entre los dos sexos. De hecho, ella dice que un sexo se queja del otro sexo, ¿no? Culpa al otro sexo. ¿De qué? Y entonces pone un ejemplo muy chulo de lo que cada sexo da y al otro y toma del otro. Por ejemplo, ella dice que le da todo a él, ¿no? ¿Qué le da? Amor, tiempo completo, el trabajo en el hogar, su vida entera. Mientras que él dice que ella lo toma todo de él. ¿Qué toma? El dinero, el prestigio social, etc. Bueno, de hecho, antes, a menudo, cuando preguntaban a una mujer, por ejemplo, en una tienda, su nombre, en lugar de decir soy fulanita de tal, decía, soy la señora de tal, porque el prestigio lo tenía el hombre y si ella tenía algún prestigio era por ser mujer de alguien, ¿no? O hija de alguien. Bueno, el caso es que como vemos, un sexo se queja del otro sobre lo que toman y lo que dan. Y eso, él le dice, te lo estoy dando todo, y ella también. Así es que, mal vamos. La solución, pues aquí coge una cosa del marxismo, y es que es imposible la liberación, la emancipación, si no se toma conciencia. Entonces, claro, porque si no, no luchas, no te rebelas, te quedas ahí. Entonces, ella cree que la mujer, todas las mujeres, debemos tomar conciencia, comprender nuestra situación, ¿no? ¿Y eso qué implica? Pues comprender, por ejemplo, cómo funciona la economía, la ley que tiene la economía sobre el valor de un producto. Un producto es una mercancía en el capitalismo, ¿eh? ¿Cuánto vale una cosa? ¿Qué precio tiene? ¿Vale? Pues una cosa, como por ejemplo un piso, para que lo entendamos, el ejemplo es mío. Un piso no vale lo que el vendedor dice. Por ejemplo, lo que pone en un anuncio que dice, vendo mi piso por tal precio, ¿no? Ese no es el valor real del piso. ¿Cuál es el valor real del piso? Pues el precio, el dinero que te da el comprador por ese piso. Es decir, ¿quién pone el precio, el valor de las cosas que se compran y que se venden? Siempre el comprador, nunca el vendedor. Entonces, la mujer, mientras no entienda esto, cree que ella, vendiéndose al hombre, puede poner su precio, su valor, pero no es así. Es el hombre el que la compra, el que la valora, el que le pone un precio, ¿vale? En la sociedad patriarcal. Si ella sigue siendo una mercancía, entonces ella no marca su valor, sino que lo va a marcar el hombre, ¿vale? Esto lo tiene que entender la mujer. Otra cosa que tiene que comprender la mujer es que cuando la sociedad patriarcal le dice que ella tiene un precio infinito, precio es eso, un valor infinito para el hombre, es decir, que el hombre la valora muchísimo, es la reina de la casa, pues la está engañando, ¿eh? El hombre, la sociedad patriarcal. ¿Por qué? Porque el hecho es el siguiente. El verdadero valor de la mujer para el hombre en la sociedad patriarcal es el siguiente. Ella es para él solo una distracción, algo que le puede entretener en un momento dado, o darle placer sexual, o una compañera, pero siempre un bien no esencial, inesencial, en el sentido aquí de insignificante. ¿Eh? Ella no vale lo que ella dice que vale para el hombre. No. ¿Eh? Para el hombre su precio es insignificante, no sirve para gran cosa. Mientras que en la sociedad patriarcal, insisto, no es que tenga que ser así, sino en esta situación, en la sociedad patriarcal, el verdadero valor del hombre para la mujer es muchísimo. ¿Por qué? Porque en la sociedad patriarcal es él, el hombre, el que da sentido a la vida de la mujer y justifica que ella exista. Es decir, ella depende del hombre, incluso para existir, para ser alguien, para su prestigio social. Él es lo absoluto, recordemos estas categorías contrapuestas en la sociedad patriarcal, el todo, mientras que ella es un ser relativo al hombre, que depende del hombre. Y también la mujer tiene que comprender, tomar conciencia de que en esta situación en la que vive, el intercambio que se produce entre los dos sexos, lo que se da y lo que se toma por parte de cada sexo, tiene distinto valor para el hombre que para la mujer. Y entonces esto lo explica muy muy ampliamente con un ejemplo, que es el valor que tiene el tiempo en su sociedad patriarcal para el hombre y para la mujer. El tiempo que pasan juntos, el tiempo que pasan el hombre y la mujer como pareja, ¿vale? Bueno, va a ser distinto por lo siguiente. El hombre trabaja fuera de casa y es un ser activo en la sociedad suya patriarcal que hace muchísimas cosas, mientras que la mujer pues se ocupa del hogar y entonces le queda tiempo libre, ocio. Con lo cual, mientras que para el hombre el tiempo es algo muy valioso porque le da al ocuparlo con su actividad dinero, reputación o muchos placeres como por ejemplo estar con los amigos, sin embargo, para la mujer el tiempo es como una carga, algo negativo, porque le sobra tiempo cuando ha terminado las tareas del hogar y entonces se aburre. Con lo cual, como es una carga, lo que quiere es librarse del tiempo. Y eso, le pesa ese tiempo. Bien, y entonces, ¿qué le pide la mujer al hombre? Que le dé mucho tiempo, que por ejemplo, pues no sé, que pase con ella mucho tiempo, que la lleve al cine, que la lleve por ahí, que la saque de casa, ¿no? Mientras que, bueno, total, eso, que ella valora mucho el tiempo que pasa con su pareja, mientras que el hombre valora muy poco el tiempo que pasa con su mujer. ¿Cuánto es ese tiempo? Pues en el peor de los casos, el tiempo imprescindible para el placer sexual, para el coito, en el caso del hombre. Mirad, a mí esto me recuerda a una canción que canta Serrat que se titula Pueblo Blanco. No me acuerdo si está basado en un poema de Machado, no me acuerdo, pero tiene una estrofa, a ver, bueno, va de pues un pueblo blanquito, ¿no? En fin. Pero donde la vida no pasa igual para un hombre que para una mujer. Recordemos que Simone de Beauvoir está tratando en la conclusión de cuál es la situación de la mujer en el presente y de cómo la vive. Bueno, pues en ese pueblo blanco, yo me imagino un pueblo bastante claustrofóbico al menos para mí, pero bueno, relataría que mientras la mujer, creo que dice literalmente, hace bolillos oculta tras los visillos. Bolillos era pues una manera de tejer, ¿no? Oculta tras los visillos, tras las cortinas, es decir, dentro de casa. Y oculta tras los visillos busca a un hombre joven, ¿de acuerdo? Es decir, que busca casarse, ¿de acuerdo? Y ella lo forja en su imaginación, lo construye en su imaginación como fuerte para ser su señor. ¡Qué barbaridad!, pienso yo. Es decir, para ser quien mande y quitarle la responsabilidad a ella, ¿no?, de tener que elegir, pero tierno para el amor, es decir, que la cuide. Eso es lo que ella sueña en ese pueblo blanco, mientras que él sueña con irse muy lejos. ¿De acuerdo? Es decir, el joven está soñando con aventuras, con acción, no con pasar el tiempo con una mujer casándose con ella, ¿no? Bueno, pues a mí esto me lo recuerda muchísimo y me parece muy triste, ¿no?, a la situación de la mujer en la sociedad patriarcal y del hombre. Para que lo entendamos mejor, el valor del tiempo, que es distinto para el hombre y para la mujer en su época, Simone de Beauvoir establece un símil, un paralelismo con lo que haría el comerciante y lo que hace la mujer. Un comerciante muchas veces dice: no te vendo las patatas si no te vendo también nabos. Es decir, yo te vendo un lote y me lo tienes que comprar todo, ¿no? Bueno, pues la mujer también piensa que tiene poder en la sociedad patriarcal para vender el lote entero, que serían las patatas y los nabos, es decir, su cuerpo, su sexo y tiempo. Nabos sería también, por ejemplo, que tú me des tiempo, el hombre, pues eso, para para salir por ahí, a bar, al cine, para charlar, para hablar contigo, etc. Pero eso no es así, porque ya hemos visto la ley del comercio y el precio lo marca el comprador, no ella, que es la que se vende. Así es que el equilibrio sobre qué tiempo compartir y el valor que se le dé a ese tiempo entre ambos sexos en su sociedad era muy difícil de mantener. Y entonces los dos sexos salen insatisfechos porque surgen conflictos siempre entre los dos. Por ejemplo, respecto al tiempo, a él, al hombre, ella le parece a menudo inoportuna, dice Simone de Beauvoir, es decir, pues un tanto molesta, pegajosa, un parásito que le chupa la vida. Y establece aquí un símil también para que lo entendamos, como un río que se desborda, le parece al hombre ella, ¿no? Es decir, alguien que se está pasando. Y entonces siente el hombre que está pagando demasiado por su relación con la mujer. Y si lo siente así, a veces él la deja, ¿no? Y esto, pues, a la mujer le puede ir muy mal en la sociedad patriarcal si, por ejemplo, él la deja y deja también de mantenerla y ella no tiene con qué sustentarse. A veces la deja, pero normalmente la soporta. Pero, bueno, la soporta sintiéndose muy mal y haciendo que ella también se sienta muy mal. Me gustaría decir que esto de que a los hombres, las mujeres, llegamos a importunarles, a molestarles y que sienten que somos parásitos, que nos lo están dando todo, que les chupamos la vida, me recuerda a una concepción que tenían también los griegos sobre las mujeres y el sexo en la Grecia antigua, y era que cuando ellos tenían relaciones sexuales con las mujeres y practicaban el coito, pues cuando tenían orgasmos, ¿qué hacían? Entregarle su semen. Y entonces ellos tenían la experiencia de que se cansaban, ¿no? De ellos, después del coito estaban cansados. Y entonces decían, uy, les he dado algo de mí, mi semen, ¿no? Y como consecuencia, además, yo me he quedado agotado. Entonces, la culpa de que yo me desgaste físicamente la tiene la mujer. ¿Por qué? Porque me tienta con su cuerpo para que tenga relaciones sexuales con ella, y entonces eso, me dejo ahí el semen, una parte de mí, y encima ella se queda embarazada y tiene hijos y la tengo que mantener a ella y a los hijos, con lo cual tengo que trabajar y también me desgasto. O sea, que le echaba a la mujer la culpa de desgastarse él físicamente y de envejecer. Pues bueno, parece ser que la cosa, hombre, ha cambiado, ¿no? Pero sigue siendo un poco el mismo plan, ¿no? La mentalidad del hombre. Yo se lo doy todo, ¿vale? Ella es un parásito que me chupa. Pues eso. Me chupa la vida, ¿de acuerdo? Bueno, y mientras que a él ella le parece molesta, ella siente que se vende muy barata al hombre, que el hombre la compra de rebajas, ¿no? Casi como una ganga. Entonces se siente pedigüeña, sácame por ahí, es que no pasa suficiente tiempo conmigo. Se siente humillada por tener que pedirle a él su tiempo. Y al mismo tiempo tiene la conciencia tranquila porque ella sabe que pertenece al grupo, a la mitad de la humanidad, al grupo de los desfavorecidos. Y entonces dice, hombre, yo tengo derecho a quejarme, ¿eh? Y no me tengo que sentir mal por quejarme, porque realmente me vendo muy barata, ¿eh? ¿Y qué pasa? Que al final está resentida con el hombre, porque no la aprecia en lo que ella piensa que vale. Porque ve que el hombre no la cuida ni la respeta lo suficiente. Se da cuenta de que el hombre la está agrediendo al ser superior a ella y al imponerle su superioridad. Y entonces acaba reprochándole al hombre lo egoísta que es, lo avaricioso que es, que quiere el tiempo para él y todo para él, ¿no? Bueno, aquí habría una diferencia y es que él, en esta situación, en este equilibrio tan difícil que se rompe tan fácilmente, pues si aunque a veces la deja a ella porque ya se cansa de ella y le molesta, normalmente la soporta. ¿Pero por qué la soporta? Porque tiene mala conciencia. Así como ella sí que tiene la conciencia tranquila en esta situación porque sabe que pertenece a la clase no privilegiada, él sabe que pertenece a la clase privilegiada en la relación. Y por eso incluso hay veces que el hombre tiene buena voluntad, buena intención, e intenta ser generoso con la mujer porque siente un poco de piedad, de penita, de compasión por ella. Y entonces, pues eso, le da parte de su tiempo, la cuida un poco, pero no deja de pensar que él tiene mérito por ser generoso, porque se lo da porque quiere, porque en realidad él el prestigio y la superioridad la sociedad patriarcal se la concede. Así es que si él quiere hacer una cesión, es súper bueno, piensa él, por cederle tanto a la mujer. ¿Y qué pasa entonces? Que en el momento mínimo en el que tienen una pelea, un choque, un conflicto, pues él se irrita y la llama ingrata, desagradecida, por lo que él le da que ella no sabe valorar. Un momento. Hola. Espera, que estoy grabando. Sigo grabando, ¿vale? Luego me cuentas. Voy a sacar este. Vale. Total, que los dos sexos en sus relaciones se encuentran insatisfechos, frustrados, heridos, como que son los perjudicados. Solo hay una excepción sobre el tiempo y cómo lo valoran, que sería una situación muy extrema, que es cuando el hombre quiere poseer a la mujer totalmente, pero porque es muy celoso. Y dice, eres mía, y entonces quiere pasar su tiempo con la mujer, o por lo menos que ella, desde luego, viva solo para él y tal. Pero bueno. Nos muestra también en este párrafo al final otras jerarquías injustas para que entendamos mejor que las jerarquías son injustas, ¿no? Como por ejemplo el administrador colonial, el colono y los indígenas, superior e inferior. O un general, un jefe y sus soldados, superior e inferior, ¿no? Pues bueno, eso, las jerarquías son injustas y por eso mismo, la única solución sería acabar con las jerarquías. Y como estamos hablando de la relación entre hombre y la mujer, pues sería acabar con la jerarquía entre los dos sexos. ¿Cómo? Pues que ya no haya un superior y un inferior, que ya no haya un colono, un jefe, un hombre superior y una mujer inferior. Pero esta solución es fácil. Pues no, y la misma Simone de Beauvoir pone objeciones a que se acabe con las jerarquías. ¿Cuáles? Pues un hombre no podría evitar ser hombre, dice literalmente. Es decir, que un hombre concreto en la sociedad patriarcal, como tiene un condicionante muy fuerte, que es la cultura, no puede evitar ser superior. Culpable de serlo, de ser superior, cae en falta moral, pero un poco a su pesar, porque es que ha sido educado para ser superior. Y la mujer en la sociedad cultural es víctima por la propia cultura, por la propia educación, y también arpía, culpable de no rebelarse y de reprocharle a él muchas cosas, actuar, una arpía sería pues como una bruja, un basilisco, una persona muy mala, también a su pesar. Bien, entonces, continuando con las objeciones, ¿Qué pasa entonces? Que si la cultura es el condicionante que hace que el hombre sea superior a su pesar y la mujer inferior y víctima también a su pesar, pues los dos responden actualmente de diferentes maneras, pero sin acabar con las jerarquías. Vamos a ver distintas respuestas que da en los tiempos de Simone de Beauvoir el hombre ante esa situación. Pues a veces reacciona con crueldad. En tal caso, es cómplice de la cultura y la falta moral es completamente suya. Otras veces se deja anular por la mujer, pero en tal caso es víctima de la mujer y se va a sentir engañado por la mujer, ¿no? Por ejemplo, pues a través del sexo, etc. Otras veces tiene buena voluntad, no es cruel, y llega a un pacto, un compromiso con la mujer. Pero siempre que hace un pacto con la mujer se va a sentir disminuido, porque claro, antes era más y en ese pacto cede, y por lo tanto se siente incómodo, desgarrado. Desgarrado quiere aquí decir confundido, desorientado, pero bueno, yo estoy tonto que le he cedido derechos, ¿qué pasa? Otra respuesta es que dice, va, la voy a seguir manteniendo económicamente y moralmente. Moralmente es, también me voy a hacer cargo responsable de su libertad. Y lo voy a seguir haciendo incluso cuando ya no la amo, porque me molesta, ¿no? Es eso de que qué pesada que es. Bueno, pues si lo sigue haciendo a pesar de que ya no la ama y no la deja, entonces se siente víctima y se siente mal. O bien, cuando ya no la ama, otra reacción del hombre es dejarla y además no pasarle manutención. Y entonces pues actúa también mal porque, en fin. Sin embargo, las respuestas de la mujer en la situación en la que vivía, pues tampoco la llevan a acabar con la jerarquía. Porque si tiene buena voluntad, se negará a anular al hombre cargándole con ser responsable de ella. Pero dice, bueno, no te cargo con mi responsabilidad, pero en la sociedad patriarcal le necesita. Y entonces está muy confundida sobre lo que tiene que hacer para relacionarse con el hombre. Y si él la deja y ya no la mantiene, cuando ella le ha dado todo, se siente víctima. Fíjate, me deja sin nada después de todo lo que yo he hecho por él, que le he dado mi vida. Bueno, ¿qué conclusión podemos sacar de aquí? Pues que en la situación en la que vivía Simone de Beauvoir, hombres y mujeres, muchos de ellos, tienen mala fe. Y tienen mala fe cuando culpan al otro sexo de algo de lo que ellos mismos son responsables. Y la causa de esa mala fe que tienen es la educación, sobre todo, que han recibido a través de la cultura patriarcal. Y por eso que la causa en el fondo está en la cultura recibida, la solución, es decir, que se acabe con la jerarquía entre los sexos, no puede ser una sola respuesta individual, sino que tiene que implicar a toda la sociedad. No puede ser de un solo individuo, sino que para que se arreglen de verdad las cosas, la sociedad entera tiene que cambiar. Si no, la situación no cambia. Y bueno, la cosa empieza con permitir a la mujer trabajar fuera, es decir, empieza la solución con la independencia económica de la mujer, que sería condición necesaria para su liberación, para su emancipación, para acabar con la jerarquía, pero es solo un comienzo, porque es una condición necesaria, pero no suficiente para acabar con la jerarquía. Bueno, esto ya me lo decía mi madre y tenía mucha razón. Si quieres ser independiente, tienes que trabajar siempre. Y con trabajar se refería pues a trabajar fuera de casa. La independencia de la mujer empieza por su monedero, por el bolsillo, ¿no? Si no es independiente económicamente, pues no tienes nada que hacer. Siempre vas a depender de otro, ¿no? Pero con eso no basta. Hay otros muchos factores que inciden en ser de verdad una persona autónoma. Con esto acabo el párrafo 12 y empiezo con el 13. El 13 es más cortito, afortunadamente, y aquí lo que hace es dar otras características de la sociedad igualitaria que ella persigue, ¿no? En la que igualitaria es sin jerarquía, ¿no?, entre los sexos. Ay, un momento, porque está sonando el teléfono. A ver. Vale, perdonad, sí. Vale. Pues eso, párrafo 13, otras características de la sociedad igualitaria. Una, la acabo de decir en el párrafo anterior, que es que la mujer trabaje fuera de casa para que pueda ser independiente económicamente, que es por donde empieza, pues eso, alcanzar su independencia. Dice que un ejemplo de una sociedad igualitaria entre los sexos sería el modelo de sociedad que prometió la Revolución Soviética. Ojo, que prometió, porque nunca lo cumplió. En la URSS nunca se acabó con la jerarquía entre los sexos. Esto no sé si lo he comentado antes, pero incluso aunque los revolucionarios sí que querían tomar algunas medidas para conseguir mayor independencia de la mujer, pues por la tradición rusa no se consiguió, ¿eh? Otra característica es una educación igualitaria. Sobre esto hablará más tarde. Otra, no solo que trabaje fuera, sino que las condiciones laborales sean iguales para los dos sexos. Pues es, todavía pasa, ¿no? La reivindicación de la mujer actual en nuestros días es que a igual trabajo de hombre y mujer, igual salario. Y sin embargo, muchas veces sigue sin ser así. Otra característica sería que habría libertad erótica. Eso significaría que el acto sexual no sería un servicio de la mujer remunerado por el hombre. Es decir, que la mujer no se prostituiría a cambio de que la mantuvieran, prestigio, etc. Pero para que eso fuera así y hombre y mujer pudieran obtener placer del sexo sin que fuese eso un servicio que paga el hombre y que da a la mujer, pues la mujer tendría que trabajar fuera, porque entonces no tendría que vender su cuerpo para nada, que utilizar su sexo para nada. Otra característica, el matrimonio sería un pacto establecido entre el hombre y la mujer libre. Eso quiere decir que quien quiera que se case, quien no, no. Pero que, por supuesto, ella está a favor del divorcio. En cuanto quisieran romper el pacto, pues se podrían divorciar. Y que la maternidad también fuese libre. Es decir, algo que la mujer pudiese elegir. Eso significa que ella estaba a favor del aborto. Ella abortó, se manifestó a favor del aborto, creo que firmó un documento, una petición a favor del aborto, que en sus tiempos pues era, estaba muy mal visto esto de estar a favor del aborto por mucha gente, que implicaba también una maternidad libre, que esto si se lo preguntáis a vuestros padres, igual ellos se lo han oído a vuestros abuelos, pues casi mejor a vuestros abuelos. Mirad, antes no todas las madres tenían los mismos derechos ni todos los hijos, es decir, las madres solteras, las viudas, por supuesto las divorciadas, si es que existía el divorcio, pues estaban mal vistas. Si no estaban divorciadas, porque a lo mejor no existía el divorcio, las separadas estaban mal vistas, ¿eh? Mientras que las casadas estaban bien vistas, pero es que un hijo de una madre soltera estaba mal visto, y entonces a lo mejor incluso otra mamá machista decía, a su hijo, no vayas con el hijo de fulanita, porque, pues no sé, tiene mala fama la madre, pues el hijo de tal palo, tal astilla, ¿no? En fin, pues de eso nada, los mismos derechos para todas las madres y para todos los hijos en la teoría y en la práctica. Y ya hablaba ella de que se tendría que dar a la madre permisos de maternidad pagados por la sociedad. Bueno, y aquí respondo a algunos correos, porque alguno me ha preguntado, alguno de vosotros, pero la maternidad, ¿por qué tiene que elegir la mujer y no el hombre si tener o no al hijo? Pues no sé yo qué habría respondido Simone de Beauvoir, porque no sé si ha escrito sobre este tema, pero me lo puedo imaginar, ¿eh? Y respondería, pues porque es la mujer la que se queda embarazada y la que tiene que parir, así es que es ella la que decide sobre su cuerpo. Y punto pelota, vamos, a mí me parece clarísimo. Que conste que el tema es muy fastidiado, porque hasta hace unas décadas, por ejemplo aquí durante el franquismo, estaba prohibido abortar a las mujeres, pero a lo mejor en un caso así muy puntual y muy crítico, en el que a lo mejor la mujer estaba pariendo y había que elegir entre salvar la vida de la mujer o la del feto, ¿no? Pues no le decían a ella, elige, te salvo a ti, el médico, no le decía a ella, elige, te salvo a ti o al feto, sino que se iban y se lo preguntaban al marido, ¿de acuerdo? Como si ella no tuviese derecho a elegir sobre su propia vida y lo que lleva dentro, ¿eh? Entonces, ¿quién tiene que elegir ser madre o no? Siempre la mujer, nunca el hombre por la mujer. Sea el hombre el padre o sea el hombre el marido, el novio o lo que sea. Bueno, el tema es más controvertido de lo que parece, pero claro, en su época, pues Simone de Beauvoir habló de eso, pero por actualizarlo, hoy están dando también permisos en muchas democracias de paternidad a los padres, precisamente para que la mujer también se pueda reincorporar antes al trabajo si lo desea y si el hombre está de acuerdo, ¿no? Y se ocupa él también del hijo y no solo la mujer tras el parto. Se reivindica muchas veces incluso como un derecho del padre a poder criar también a su hijo. Pero hay estudios que dicen que es mejor que solo se quede uno de los progenitores durante los primeros meses con el bebé, porque entonces el lazo, el vínculo que se crea con el bebé es mayor que si va, por decirlo así, que si pasa de brazo en brazo. Yo no lo creo así. Personalmente creo que debería ser también un derecho del padre el derecho a la paternidad. Pero, desde luego el derecho, o sea, la paternidad me refiero a disfrutar del hijo, pero desde luego sí que creo que quien tiene que elegir tener o no al hijo es siempre, siempre, siempre la mujer. Nos podríamos también plantear si los hijos son una carga para los padres, pues hombre, son una carga de cara al trabajo. Pero hoy, que no en tiempos de Simone de Beauvoir, en algunas democracias intentan ya aligerarlo, porque si no las mujeres no tenemos hijos. Y no solo con los permisos de maternidad o de paternidad, sino por ejemplo con guarderías en los centros donde se trabaja para que le sean cómodas a la mujer o al hombre el dejar ahí a sus hijos y luego recogerlos, etcétera. Y actualizando todavía más, pues imagínate los de Vox, ¿no? Que quieren el PIN parental, que sería algo así como que los padres tengan derecho a elegir la educación que se da a los hijos, por ejemplo, sexual, Yo estoy segura de que Simone de Beauvoir diría que de eso nada, porque ya hablaremos de lo que significa una educación igualitaria, pero incluye también una educación sexual y precisamente los de Vox son bastante machistas, bueno, son muy machistas y las de Vox, y pretenden que los padres tengan poder sobre los hijos. Es como, es mi hijo, yo le educo como quiero, ¿no? Pues mira, no, porque el niño tiene derechos y quizás tú no seas el mejor padre. Hoy yo creo que la práctica totalidad de psicólogos dicen que, y pedagogos dicen que la educación pública es tan importante, la educación que se da en los centros educativos por parte de los profesores, precisamente para que los alumnos tengan un espacio, un lugar donde vivir otros valores que a lo mejor no se vivan en su familia y que sean los que propician la democracia, ¿no? Como la igualdad. Todo esto sería un poco para actualizar. El caso es que con esas características de la sociedad igualitaria, la mujer estaría liberada, aparecería, surgiría la mujer nueva, emancipada. Vale, párrafo 14. Muy bien, esa es la solución, esa sociedad igualitaria, pero ¿cómo conseguirla? Pues empieza el párrafo 14 planteando un problema. ¿Basta para conseguirla, esa solución, acabar con la jerarquía, la sociedad igualitaria, con cambios en leyes, es decir, teóricos, en instituciones? Una institución es, por ejemplo, la familia, el matrimonio, en costumbres, opinión, etc. Y dice Simone de Beauvoir, sí, basta con eso, ¿eh? Que no es poca cosa, porque implica cambios teóricos y cambios en la práctica, y que pasan todos esos cambios por un cambio de opinión. De opinión se refiere a de mentalidad, a acabar con los mitos del eterno femenino y masculino, etcétera, etcétera. O sea que sí, basta con eso, pero no es poca cosa, hay mucho trabajo por delante. ¿Y eso por qué basta con todos esos cambios? Pues porque la sociedad humana no se basa en la naturaleza, sino que se basa en la cultura. Mirad, el año pasado, qué pena, me salté con vosotros, bueno, y algunos no os di clase, otros sí, el tema de, o lo di, no me acuerdo ya, de la evolución. Yo creo que me lo salteo, que lo di muy por encima. Pero cuando vemos el tema de la evolución de la especie humana, pues vimos la evolución no es solo una evolución natural, es decir, aquello de, pues y entonces nos pusimos bípedos y el cerebro se amplió, ¿no? Sino que es una evolución cultural, ¿eh? El ser humano es un ser cultural, es el producto de la interacción entre naturaleza y cultura. Pero vamos, sin cultura no nos definiríamos como seres humanos. Todo, creo yo, lo que en nuestra sociedad parece que sea simplemente natural, está mediatizado por la cultura, está influido por la cultura. Por eso también ella dice, Simone de Beauvoir, que la mujer es un producto de la cultura. Como todo Mitzvah, ¿eh? Como todo ser humano, vive con otros seres humanos y está educada en una cultura que la define, o que la intenta definir. Y ella, pues, tiene que trascenderse, ¿de acuerdo? Y, pues eso, tienen que ocurrir todos estos cambios, y por lo tanto la independencia económica de la mujer vuelve a subrayar que es un elemento necesario para conseguir la sociedad igualitaria, pero no suficiente. Tiene que haber un cambio de mentalidad, para ti, para ti. Vale. En este mismo párrafo, en el 14, plantea otra cuestión. O sea, ¿cómo conseguir la solución? Ya lo ha dicho. Y dice, ¿existe hoy la mujer liberada? Cuando está escribiendo el segundo sexo, y dice, no, todavía no. Hombre, con algunas excepciones, ¿no? Como ella. Pero en general, no. Y dice, por ejemplo, ella había viajado por muchos países y siguió viajando. Dice, en Rusia, nada. Bueno, en Rusia, URSS, ¿vale? En Francia tampoco, que era donde ella vivía. En Estados Unidos tampoco, ¿vale? ¿Y por qué no? Pues porque la situación de la mujer en su tiempo normalmente era que estaba dividida, confusa, desorientada entre ser como le habían dicho que tenía que ser y como era la mujer antes, es decir, una verdadera mujer, ¿eh? Mujer, mujer, mujer de su casa, ¿eh? Creo que esto ya os lo expliqué, que la anécdota, parece con abuela, que bueno, que casi no, que una vez estaba en un bar yo comiendo sola, cosa que aún está un poco mal visto en la sociedad, una mujer comiendo sola y además un bocata, no sé si era de chorizo o de qué, en un bar, en una terraza. Entonces pasó por delante mi hermano, que vive muy cerca, y cuando me vio riéndose me dijo, qué poco mujer de tu casa, ¿no? Porque se supone que una verdadera mujer tiene que hacerse ella la comida de caliente, etcétera. Y nada, los dos nos reímos un montón, pues porque yo ya no soy una mujer del pasado, afortunadamente, aunque seguro que aún arrastro prejuicios machistas. Y bueno, pues está dividida entre ser una mujer del pasado, una verdadera mujer, y una mujer del futuro, ¿eh? Todavía no está liberada, se ha quedado a medias. Y entonces hace cosas que a Simone de Beauvoir dice, esto no sirve de nada, esto no significa que la mujer de hoy esté emancipada. Por ejemplo, mujeres que creen estar emancipadas en su tiempo, ¿eh? Porque se disfrazaban de hombres, se vestían como los hombres, pero eso no te hace mujer, ¿eh? Yo diría que no te hace mujer del futuro, no te hace mujer liberada. Yo diría, pues un dicho de aquí, que es que, ¿cómo es eso? Que es eso que la sotana no hace al cura o algo así. En fin, que una cosa es como vistas y otra cosa es que de verdad hagas cosas que significan que eres independiente. Por vestirte como un hombre no eres libre. Y a veces las mujeres en esa división tampoco se encuentran a gusto en su cuerpo de mujer. No viven su cuerpo con libertad y entonces sufren por su cuerpo, ¿no? Por su sexualidad, por ejemplo. Total, ¿cuál sería la solución? Andando, porque en el párrafo 15 va, perdón, 14, que es en el que estoy, va de la solución. Ya he dicho, pues un cambio en toda la sociedad, desde luego la independencia económica de la mujer, pero también cambios teóricos, cambios en las instituciones, costumbres, cambio de mentalidad. Y todo esto implica que la mujer cambie de piel y se corte su ropa. Si no es textual lo que he dicho, casi casi. Lo dice Simone de Beauvoir. Es una metáfora. Esto no es un símil. Un símil es una situación parecida. Una metáfora es cuando dices, tus dientes son perlas. Bueno, pues que la mujer cambie de piel y se corte su ropa. Lo que está diciendo es piel, cuerpo vivido, ropa, proyecto. Es decir, la solución es que la mujer cambie la forma que tiene de vivir su cuerpo, la perspectiva que tiene sobre su cuerpo, la mentalidad sobre su cuerpo, y se corte su ropa, quiere decir que invente, imagine su propio proyecto y haga las acciones que deba para conseguir realizar su propio proyecto y no el que la sociedad patriarcal le manda. Vale, muy bien, pero ¿cómo conseguirlo? ¿Cómo conseguir que surja esta nueva mujer emancipada? Y vuelve a repetir, cambiando toda la sociedad. ¿Cómo? Pues con el tiempo, ¿eh? Ella reconoce en varios párrafos que se va a necesitar mucho tiempo, pero que ella está convencida de que se conseguirá. Porque es una evolución, ¿eh? A la que estamos ya empezando a asistir. Luego, en otros párrafos, insiste en que ya se vislumbra la sociedad futura ya se está empezando el cambio. Y al final del párrafo 14 insiste también en otra idea que vuelve a repetir. Recordemos que está sintetizando, resumiendo. Y es que un solo árbol no puede cambiar un bosque, ¿no? Se necesita que todos los árboles cambien. Pues la solución no es, por ejemplo, que un solo educador salve a una sola niña de su opresión, ¿eh? Por ejemplo, educándola igual que a su hermanito o que a otro niño de la clase, porque entonces la niña emancipada se verá como una excepción y puede que sufra por ser la excepción de la regla, ¿no? Así es que, pues eso, no hay que salvar a un corderito, hay que salvar a todos los corderos, por así decirlo. Es que me he acordado ahora de la peli El silencio de los corderos. Bueno, nos vamos ya con el párrafo 15. Deduce del anterior, en el párrafo 15, pues otras características de la sociedad igualitaria, ¿no? Porque es que ya veremos que ¿cómo conseguirla? Pues mediante todos estos pasitos que estamos diciendo, por ejemplo, que la mujer se independice económicamente, pero que además laboralmente tenga los mismos derechos que los hombres, por ejemplo, igual puesto, igual salario, ¿no? Pues ahora va a hablar de otros pasitos o grandes pasos que tenemos que dar hacia esa sociedad futura igualitaria. Y es como que conforme vamos abriendo puertas, pues vamos consiguiéndola. Es como tener que ir aprovechando las grietas que ya nos ofrece la sociedad, pues para ir abriendo esas grietas, esos huecos, y al final tirar los muros que nos pongan, ya está, hoy diríamos, el techo de cristal, ¿no? Bueno, pues tiene la sociedad igualitaria, la educación será igual para los dos sexos desde la más tierna edad, ¿eh? Es decir, desde que son bebés, tanto en lo que se les exige como en los premios que se les da, en los permisos, en los juegos y en las promesas de futuro. No sé si lo pilláis. Yo no puedo exigirle menos en los estudios a una niña que a un niño, porque como es niña, pues con que sepa cuatro cosas ya le vale, que luego, total, no va a trabajar fuera de casa, ¿eh? O como mucho va a trabajar en el mercado. Pues no, tengo que exigirle lo mismo a un niño que a una niña, premiarle de la misma manera, darle los mismos permisos. Seguro que muchas de vosotras estáis pensando, por ejemplo, en la hora de llegada a casa, no lo sé. Los juegos son importantísimos, ¿eh? Eso de que no vale que a la niña se le dé la muñeca y al niño el coche, ¿no? Pues no, los dos pueden jugar con lo que quieran, ¿eh? Pues no sé, por ejemplo, yo creo que la educación que le están dando a mi sobrino es buenísima, que tiene casi 3 añitos sus papis. De hecho, el nano, el verano pasado y este invierno, de todos los juguetes, lo que más le gustaba era un mocho que le compraron, creo que los chinos, y un cubo, ¿no? Y es porque en su casa ve tanto a mi hermano, su padre, como a su madre limpiar. Y entonces imita, pero imita a los dos. Y eso pues es súper bueno. Luego también, de primitos, la primita que está más cerca, o sea, es justo una niña, por edad. Y entonces, claro, pues juegan juntos y juegan a todo. Tanto a dar saltos en la colchoneta como a muñecas. Y lo de las promesas de futuro es importantísimo porque si una niña cree que no va a estudiar en el futuro una carrera universitaria, por ejemplo, o ni siquiera bachillerato, pues no se va a esforzar, ¿eh? Si actualizo todavía el tema, es penoso. Hay estudiantes, por ejemplo, chicas de etnia gitana, que no estudian, no se esfuerzan mucho en los estudios porque me dicen todavía que es que aspiran a casarse a los 16 años y ya luego ir a trabajar al mercado y ya está. Entonces, realmente, ¿para qué se van a esforzar más? O he conocido a chicos y chicas adolescentes, de testigos de Jehová, que normalmente los testigos de Jehová, sus padres no quieren que tengan estudios superiores. Y entonces, claro, pues tampoco se esfuerzan mucho en la ESO, porque ¿para qué? Si luego no van a seguir estudiando. Pues eso, tienen que tener las mismas promesas de futuro, las mismas oportunidades de futuro, tanto los niños como las niñas. Que yo que sé, antes era súper habitual. Las niñas estudiaban como mucho las cuatro letras, los cuatro números, incluso en democracias. Y si había hermanos y hermanas, los chicos sí que llegaban a la universidad, pero las chicas no. Estudiaban el equivalente a lo mejor hoy a primaria, como mucho a secundaria, y se acabó. Mientras que los chicos sí. Entonces, pues así no hacemos nada, ¿no? Las mismas promesas sobre el futuro. Tienen que educárseles en las relaciones sexuales. Esto es muy importante. Y también, pues, bueno, no sé lo que pone aquí. No entiendo mi propia letra. Ah, sí, que esto es muy importante. La educación tiene que ser mixta, es decir, clases mixtas, colegios mixtos de chicos y de chicas. No vale, por ejemplo, el Guadalaviar, que es del Opus y solo es de chicas. No vale. ¿Por qué? Porque entonces, si te educan solo con las personas de tu mismo sexo, tiendes a ver al otro sexo como casi casi extraterrestres, ¿de acuerdo? Sin ninguna naturalidad. Mientras que si los dos sexos se educan en colegios mixtos, entonces se puede llegar a establecer una sincera competencia entre ellos, ¿no? Bueno, Simone de Beauvoir está hablando de competencia. Ella desde luego se presentó a oposiciones, y lo dice la misma palabra, un concurso oposición. ¿Oposición qué es? Pues que luchas por una plaza, por ejemplo, de profesora o de profesor, y la consigues y sacas más nota que los otros que también se presentan. Entonces, nuestro sistema, como el de Simone de Beauvoir, todavía está basado mucho en la competitividad. Ahora, en los últimos tiempos, se está estableciendo que también es importante la cooperación, y de ahí, por ejemplo, los aprendizajes basados en proyectos cooperativos. Bueno, pues porque también salen grupos de trabajo, incluso dentro de las fábricas y de las empresas, y se está empezando a cambiar a veces el valor tan importante en el capitalismo de la competitividad por el valor de la colaboración. Pero esto es más actual. Se ha estudiado también, se sabe, que frente a cómo nos han contado también el tema de la evolución normalmente, que es la ley del más fuerte y ha triunfado el más fuerte en una competencia entre seres naturales, tanto humanos, distintas ramas de nuestra... De los homos, ¿no? Por ejemplo, el homo neanderthalensis y el homo sapiens, ¿no? Y, o con otras especies animales, pues bueno, hoy se sabe que si los homo sapiens estamos aquí es porque hemos colaborado entre nosotros por las técnicas, que también forman parte de nuestra cultura de organización social, que nos han permitido colaborar, distribuirnos los trabajos, etcétera, etcétera. Cooperar sin la ayuda mutua no habríamos podido sobrevivir como especie. Y yo creo que hoy con el coronavirus todavía lo podemos ver más, ¿eh? Así es que yo le doy la razón a Simone de Beauvoir. ¿Qué queréis que os diga? La educación sexual creo que es muy importante en las escuelas, ¿eh? Por ejemplo, pues por lo que digo, porque muchas veces los padres no saben educarnos sexualmente. No sé yo los vuestros, la educación sexual que os darán, pero desde el momento en que existe Vox, pues está claro que hay padres que serán votantes de Vox y que, en mi opinión, no estarán dando la educación sexual correcta a sus hijos. Y parece que los centros docentes pueden ser más objetivos o estar mejor preparados o llamar a gente que esté preparada y que sea especialista en el tema, pues para educaros, ¿no? Para desmontar los mitos sobre la sexualidad, etc. Vamos con la familia. Padre y madre tienen que ser en la sociedad iguales. ¿Iguales en qué? Ojo, en responsabilidad, tanto material, es decir, económica, quién trae el dinerito a casa, los dos, y también moral, quién decide, los dos. Igual habéis tenido la experiencia, yo sí, y da en parte mucha risa, cuando preguntas algo difícil o quieres algo difícil y entonces se lo preguntas a tu padre y tu padre, uy, qué difícil contestarte, pregúntaselo a tu madre si puedes salir o no, ¿no? Y al revés, se lo preguntas a tu madre y tu madre huye de su responsabilidad y dice, pregúntaselo a tu padre, hombre, mejor los dos se ponen de acuerdo primero y luego os contestan, ¿no? Pero bueno, pues esa responsabilidad no puedes eludirla. Es como, yo conozco a un niño que me, bueno, ahora ya no es un niño, ¿no? Que dice que se imaginó enseguida que los reyes no existían porque le preguntó a su madre, mamá, ¿pero los reyes existen o no? Porque ya estábamos criados. Y entonces su madre, en vez de decirle sí o no, dijo, pregúntaselo a tu padre. Pero está claro, no existen, ¿no? Bueno, y entonces, si los dos, padre y madre, son responsables de la economía y de las decisiones que se toman, entonces los dos tendrán igual prestigio y además duradero. Es decir, a la madre no se le acabará el prestigio, por ejemplo, cuando deje de tener hijos. Y estoy respondiendo aquí a un correo también donde me habéis preguntado, y entonces cuando la madre cuando la mujer tiene la menopausia y pierde la función principal que es en la sociedad patriarcal que tenía, que era la reproductora, deja de ser mujer, ¿no? Sigue siendo mujer, pero una mujer menopáusica que ya no es tan mujer, ¿no? Ya no es tan mujer. De hecho, antes, en las sociedades patriarcales de antes, y algunas muy, muy, muy jerárquicas que aún existen, pues cuando una pareja no tenía hijos y quería tenerlos, se suponía que la culpable era la mujer, que su naturaleza era la que siempre la naturaleza de ella, la que no podía, ¿no? Y bueno, entonces la pareja carecía de algo y perdía prestigio ante la sociedad por no tener hijos. Bueno, pero la carga de esa falta de hijos siempre recaía en la mujer, en la culpa, por así decirlo. Dice aquí Simone de Beauvoir que en una familia en la que padre y madre fuesen de verdad iguales, es muy posible que ni siquiera los hijos, fuesen niños o niñas, tuviesen los complejos de los que habla el psicoanálisis. El niño, el complejo ese de superioridad ante la niña, de mira, mira, yo sí que me puedo subir al árbol, mira, tal, ¿no? Y las niñas, ese complejo de impotencia frente al niño, uy, yo no puedo porque soy menos fuerte o porque no debo, porque soy chica y parecería un chicote, ¿no? Y soy inferior. Y también los niños y las niñas tendrían entonces los mismos valores, porque los verían en sus progenitores, en los dos, ¿no? Ser activos, trabajar, ser responsables de sus propios proyectos. Ella, cuando habla de compromiso, Simone de Beauvoir, es responsabilidad, ¿vale? Bueno, e incluso dice que también la pubertad, la forma en la que viven la pubertad las niñas cambiaría, porque no sería aquello de, ostras, ya tengo la regla, entonces ya no puedo jugar a lo que quería y ya tengo que portarme de otra manera y buscar marido y como no lo encuentre, oh, qué horror. No, sino que la vivirían sin esas exigencias y pensando un poco como los chicos, vaya, me estoy haciendo mayor, qué bien, podré independizarme y viajar y tener mis propios proyectos, ¿no? Y entonces será mucho mejor. Y para acabar el párrafo 15, Simone de Beauvoir vuelve a hablar del sistema educativo que propone y le pone objeciones. Dice, ojo, porque este sistema educativo es difícil de conseguir. ¿Por qué? Porque todavía hay muchos tabúes sexuales. Un tabú es una prohibición, ¿no? Que, por ejemplo, hacen que la niña se piense que es ella misma una piciosa. Pensemos que ella fue educada en el catolicismo, aunque luego se hizo atea, pues viciosa si desea un placer sexual, ¿no? Si tiene curiosidad por el sexo, o el niño se puede sentir vicioso por querer sentir placer, y entonces solo conseguimos así niños y niñas y futuros adultos y jóvenes reprimidos, neuróticos, que aquí no se está hablando, por ejemplo, si queda la razón al psicoanálisis de que muchas de nuestras neurosis vienen por el sexo, solo que Simone de Beauvoir dice, por el sexo tal y como lo vivimos por culpa de la cultura, así es que el mayor condicionante no es la sexualidad en sí misma, sino cómo la vivimos por la cultura, nuestro mayor condicionante de nuestra situación es la cultura. ¿Pero cuáles serían esas neurosis que vivimos por culpa de esas prohibiciones sexuales? Pues, por ejemplo, las mujeres ser excesivamente sentimentales o pasiones platónicas típicas de los adolescentes, es decir, tener unas expectativas sobre el amor que no se corresponden con el amor auténtico, ¿no? Mirad, yo cuando en ética explico un poquito de amor, amistad, porque ahora nos prohíben dar clases sobre sexualidad explícita, a no ser que pidamos un permiso a la consellería. Vamos para detrás en vez de para adelante, creo yo. Pero bueno, el caso es que sí que se nos permite y además se nos pide que os eduquemos sobre el amor y que derribemos mitos. Y un mito que tenemos que derribar y que todavía existe entre vosotros es el mito del amor romántico. Entendemos por amor romántico ese amor ideal, utópico, platónico, en el que idealizamos por completo a la persona a la que amamos y nos creemos que tiene que responder además a un tópico y nosotros a otro tópico, sea el del eterno femenino, eterno masculino o sean otros, pero la realidad, la verdad, es que pues eso no es así, ¿no? Y que ese tipo de persona no existe y que cuando si la buscamos, cuando tenemos relaciones con esa persona, pues entonces nos frustramos porque no responde a nuestro ideal. Ya empiezan a haber algunos cuentos infantiles y dibujos animados y pelis animadas de dibujos animados que apuntan en esta dirección de educar en que el amor romántico pues no es un mito. Y por lo tanto no hay que perseguirlo. Lo que pasa es que se me olvidan los nombres de las películas y mira que las he visto, ¿eh? ¿Cómo se llama? No sé, pero hay una peli que es de dos hermanas, Frozen, o como se pronuncie, la del hielo, ¿no? Una que tiene poderes así que puede helar las cosas y la otra, la pequeña, no tiene ese poder y persigue ahí casarse y tal, y se enamora románticamente de un tipo que al final es un perverso, un malvado, mientras que el amor auténtico le llega poqueta a poqueta a través de la amistad de uno que la ayuda a su vez ayudar a su hermana, que también es una forma de amor, el amor entre hermanas, etcétera, ¿no? Bueno, total, ¿qué es eso? Abajo con los tabúes sexuales porque solo lleva a neurosis, ¿eh? Y producto de la represión, es mejor dejar que los niños y las niñas juegan a juegos sexuales y tengan experiencias sexuales concretas. En fin, sí, esto no quiere decir que ¡Hala! Pero que en fin, que vayan experimentando sin tanto tabú. Y entonces eso, que se conseguirán jóvenes que entiendan de manera distinta el amor. ¿Cómo? Pues como ella ya soñó con un amor así cuando era adolescente y se lo ocultó a sus padres, ¿no? Fue inauténtica porque no se atrevía a decírselo. Ella soñaba, sus proyectos eran ser escritora, ser filósofa y tener un amor verdadero. Pero un amor verdadero no era un amor romántico, era un amor intelectual. Eso no quiere decir que no tuviera sexo, ¿eh? Pero un amor que estuviese basado en el intercambio cultural, en la amistad, en el compañerismo, que fuera de igual a igual la relación, ¿no? Un amor libre, por supuesto, con sexo, con erotismo. Y lo consiguió con Simone de Beauvoir, ¿eh? Hasta que aparecieron los celos y entonces dijeron, bueno, pues vamos a dejar de tener sexo a petición de Simone de Beauvoir, pero continuamos con nuestro amor, solo que sin el sexo. Pero bueno, es un amor en el que ella, y no solo él, se responsabiliza de su existencia, de su libertad, y tiene sus propios proyectos, y él los suyos, y en fin, cada uno los suyos, ¿no? Y se respetan mutuamente. Claro, si coinciden en el proyecto, pues maravilloso. Por eso Sartre y Simone de Beauvoir se llevaban tan bien, porque sus proyectos coincidían. Eran intelectuales, de filosofía y de literatura. Y entonces, pues, vamos, y dentro del existencialismo, ¿no? Se diferenciaban ideológicamente en cosas, pero se respetaban muchísimo. Está claro que como la condición humana de todo existente, aquí nos vuelve a hablar de su existencialismo, que comparten esto Simone de Beauvoir y Sartre, pues es ambigua, siempre quedarán obstáculos por salvar. Pero se trata de que la situación en la que vivamos nos dé medios para superarlos. Luego habla más tarde de algún obstáculo, como puede ser, pues, no sé, el cuerpo de la mujer puede llegar a ser un obstáculo según cómo lo vivas. Pero si el hombre y otras mujeres se solidarizan contigo en determinadas situaciones, pues entonces puedes superar vivir tu cuerpo como un obstáculo. Y tirar para adelante y disfrutar del sexo, etcétera. Luego habla más del sexo, ¿vale? Entonces eso, que hay que quitar los tabúes sexuales también de nuestra educación. Y en el párrafo 16 ahonda en el tema del sexo que tiene que existir entre hombres y mujeres y en la solución. Entonces insiste en que tenemos que acabar con el mito de que el destino de la mujer es la maternidad, sí o sí, que es como una fatalidad misteriosa, ¿no? Misteriosa porque pues ya el hombre antiguamente no entendía cómo la mujer se quedaba embarazada en la prehistoria y tal. Bueno, pues ahora aunque se entienda es como, ay, mira, se ha quedado embarazada, casi la virgen, ¿no? Que digo yo, no es nuestro destino, tiene que ser algo que podamos elegir. Y está claro que la mujer tiene singularidades, cosas específicas físicamente que no tiene el hombre. Pues sus ovarios, su vagina, su clítoris, ¿eh? Hoy, por ejemplo, en clases que recibís de educación sexual por especialistas, os hablan mucho del clítoris. Y os explican que la vagina casi no tiene nervios que permitan el placer sexual a la mujer cuando es penetrada, mientras que el clítoris tiene muchos más nervios y entonces nos da más placer. Bueno, pues todo esto es importante que se sepa, porque si no tenemos unas expectativas, tanto los chicos como las chicas, los hombres como las mujeres, que no se cumplen. Entonces está bien saber nuestras singularidades, cómo somos, pues para intentar conseguir placer pues como realmente lo podamos obtener. Y para entender que tener ovarios, útero, no marca nuestro destino, sino que eso está ahí y lo puedes utilizar para ser madre o no, lo que tú quieras, ¿no? Es decir, que esas particularidades, singularidades de nuestro físico, pues tienen un significado simbólico que lo da la cultura, pero que la cultura la podemos cambiar y el significado simbólico también, y pensar eso, que el útero, los ovarios están ahí, pues como una posibilidad que podemos realizar, tener hijos o no, pero que debe ser una elección libre y no algo impuesto ni por la cultura ni por nadie, y encima bajo pretexto de que si nuestra naturaleza nos ha dado eso será para que lo usemos. Pues no, yo lo tengo ahí como una posibilidad, pero soy yo la que elijo si la quiero realizar o no. Y también tenemos ciertas singularidades psicológicas, pero vamos, ahí está. El caso es eso, cambiar su simbolismo, su significado, y por lo tanto no vivir nuestras particularidades como obstáculos insuperables, sino desde unas nuevas perspectivas, desde otros puntos de vista. Por eso ella explicó, por ejemplo, tanto el eterno femenino y el eterno masculino, que eran mitos, falsedades, que se crearon así, por esta razón, que se mantuvieron así, de esta manera, porque solo si coges conciencia de ellos, pues te puedes desprender de ellos, ¿no? Y habla también, por ejemplo, de cómo esa comprensión y de lo que somos y de nuestras posibilidades y de nuestra libertad y de tomar conciencia, pues nos pueden hacer vivir mejor el sexo con más placer. Por ejemplo, mirad, en una mentalidad machista, cuando el coito se practica en determinadas posturas, la mujer quizás se pueda sentir humillada. Por ejemplo, si ella se pone de rodillas, ¿no? O abajo, siempre. Pero si le quitas ese simbolismo de que nos están poseyendo y tal, y lo vives como, pues es una postura que te puede dar placer y vamos a probar a ver, pues entonces la puedes disfrutar, ¿no? O incluso como un juego, ahora yo arriba, ahora yo abajo, ¿no? Como un juego, y incluso como un juego de posesión, ¿por qué no? Pero como un juego y no como una posesión real. Entonces vas a poder disfrutar más, vas a tener un erotismo mucho más libre y más placentero. Y bueno, dice eso, que ya existen relaciones sexuales simétricas, de igual a igual, entre hombres y mujeres, porque viven ya las mujeres su cuerpo de otra manera. Ya hay grietas, ¿no? Ya empieza a aparecer la mujer liberada, aunque no es algo generalizable, ni mayoritario, ni de muchas mujeres en ningún sitio todavía, ¿vale? Del mundo, en su época. Y a ver, sigo en el párrafo 15. Uy, a ver. Ah, sí. Uy, perdonad, otra vez el teléfono.